Aparece todo por fin está bien. Ese día que me dijiste hasta aquí llegué. Fueron promesas, puras excusas de ti. No hace falta decir que nada te importó, que me dejaste aquí solo, triste sin tu amor. Y por las noches solo me aguarda el testigo del dolor que me causaste, corazón. No hace falta decir que tu partida se llevó, esos momentos, esos sueños que teníamos tú y yo. El dolor que causa tu amor. Resacados. Dios lo bendiga. En tu vida aparece todo por ti. Bien. Ese día que me dijiste hasta aquí llegué. Fueron promesas, puras excusas de ti, mujer. Yo no entendía lo que pasaba porque todo te entregué. No hace falta decir que nada te importó, que me dejaste aquí solo y sin tu amor. Y por las noches solo mi aguada es testigo del dolor que me causaste, corazón. No hace falta decir que tu partida se llevó, esos momentos, esos sueños que teníamos tú y yo. Y que no puedo explicarte cómo lastimar el dolor que causa tu amor.